Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros y ser parte del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9, Cultura FM y 940 AM, así como también en la página www.casadelacultura.gov.es. Nuestro equipo informativo listo ya para compartir este espacio en el que les ofrecemos las noticias culturales que suceden, que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Hoy nuestros compañeros Vicente Moya y Fernando Torres en cabina, pues están ya listos para compartir también con nosotros y aquellos que realizan la reportería también siempre madrugando y predispuestos para compartir con nosotros la información cultural. Hoy vamos rápidamente a contarles que Quito amanece con una temperatura de 12 grados sobre una máxima de 20, una mínima de 7 grados. Eso significa que habrá intenso sol el día de hoy para que usted tome las precauciones necesarias. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018, tiempo también para recordarle que ya inició el pico y placa. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto poderles acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Somos un espacio donde está la noticia positiva, la noticia de las artes y la cultura. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es jueves y recuerde que, como todos los jueves, la restricción vehicular pico y placa restringe a que la circulación de aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de aplicación de esta medida es la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenga muy en cuenta sobre esta medida pico y placa. Nos vamos a conocer las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito en este día. Les queremos señalar que continúa el cierre en avenida Mariscal Sucre. Algunas personas que se desplazan en el sentido, de manera especial, sentido norte-sur, podrán tener ya este inconveniente, así que le invitamos a que tome vías alternas. Existe gran afluencia de tráfico, de manera especial en las inmediaciones a la avenida Mariana de Jesús, a la altura de la Mariscal Sucre. Esto debido a que existe concentración de personas en las calles en el sector de la comuna. Debido a esto, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha tenido que cerrar esta avenida en el tramo que comprende desde la avenida Mariana de Jesús hasta un poco más al sur de lo que corresponde al sector de la comuna. Así que si usted iba a tomar la avenida Occidental o Mariscal Sucre para desplazarse de norte a sur, evite ese tramo en especial. Tome vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Vamos a conocer de inmediato qué es lo que tenemos acá en la página del ECU911 para que usted también se mantenga informado. Bueno, de los datos que podemos ver en este instante, además de lo que ya les ha indicado Darío, pues les damos a conocer que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo de acuerdo al reporte más reciente de ECU911. La invitación que nos hacen a la par dentro de esta página es que conduzcan con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Así que quienes van a viajar hacia el norte, hacia el sur, habilitadas las vías, les recordamos que además de respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, usted también no conduzca mientras va realiza o utiliza el teléfono celular. Eso es muy importante. Revise también su vehículo y salga de manera oportuna para que pueda llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Recuerde que el cinturón de seguridad es su familia. Vamos también a conocer qué es lo que tenemos en la página del aeropuerto Mariscal Sucre. En esta página, como siempre, les vamos a estar recordando a ustedes que la página para que puedan consultar respecto de su viaje es utilizar la página bit.ly/vuelos-uyo-quito. Ahí usted puede encontrar también las novedades. Y en cuanto a las operaciones, son normales en el aeropuerto, las condiciones de clima y visibilidad son aptas para las operaciones. Con estas novedades que les ofrecemos aquí en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos a conocer qué es lo que tendremos nosotros en el noticiario en estas sus señales, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Les recordamos que también nos pueden descargar la aplicación ingresando a Play Store, pone Radio CCE y usted puede llevar la señal de esta su emisora en su teléfono celular. Queremos actualizar la información sobre el tránsito. Hace un momento habíamos señalado que se mantenía cerrada la avenida Mariscal Sucre en el sentido norte-sur hasta a la altura de la avenida Mariana de Jesús. Ese sector se mantiene todavía cerrado, sin embargo, ahora también se acaba ya de cerrar la avenida Mariscal Sucre en el sentido sur-norte desde el sector de La Gasca, en el sentido sur-norte. Lo repetimos porque hay muchas personas que llegan a la ciudad e ingresan al norte o al centro norte desde la avenida Mariscal Sucre, entonces debe empezar a tomar vías alternas, pues existe bastante carga vehicular en el sector. Ahora sí, nos vamos a conocer lo preparado para esta, la programación número 164 de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ministro de Cultura y Patrimonio llegó a México para resaltar la figura de uno de los ecuatorianos más universales, Benjamín Carrión. El Ministerio de Turismo lanza la convocatoria Emprende Turismo. Premio Alpaguara cierra su convocatoria el 1 de noviembre de este año. Exposición Alternativo se inaugura este viernes en el Museo Amantes de Zumpa. Libro El Mirón se presenta hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe donaciones de obras plásticas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Núcleo de Napo, les contaremos que ahí están realizando festivales y homenajes. Semana de Cine Brasileño se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional. Y continúa la jornada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Ulises Estrella a través de los Tesoros Remix. La comedia francesa Corrique Richelieu se presenta esta tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta semana Japón celebró sus 100 años de relación diplomática con nuestro país. La obra El Unipersonal Solas este fin de semana se presenta en el Centro Histórico de la capital de los ecuatorianos. A partir de las 8 de la mañana tenemos una agenda con distintos actores y gestores culturales. ¿Con quién estaremos, Laura? Bueno, tendremos aquí en los estudios de la radio a Germán Verde Soto, gerente general de la empresa 360 Live, para hablar acerca de la implementación en el que Ecuador se convierte en el primer país sudamericano en incorporarse a Robot Light. Sofía Esteves nos acompañará para hablar sobre el Rumicún Añán, el recorrido por los vestigios prehispánicos del Centro Histórico de Quito, que próximamente se desarrollará en la ciudad. También estará con nosotros Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Con él vamos a hablar varios temas, entre ellos estará el concierto de campanarios y detalles de las postulaciones a los premios municipales 2018. Así que le invitamos a que usted se mantenga atento y no se desconecte de nuestras señales, porque enseguida ya nos vamos con los detalles de la información. En el país. Este jueves el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres presentará en 6 volúmenes la obra ensayística de Benjamín Carrión. Esta iniciativa editorial y de homenaje a la figura de Benjamín Carrión Mora fue desarrollada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio junto a la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, sede Ecuador. La publicación de esta antología fue presentada en Quito a finales del 2017 y estará disponible en la capital mexicana a partir de hoy, con el homenaje de reconocimiento que hace la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. La relación de Benjamín Carrión con México fue larga y fructífera, al punto de considerarla su segunda patria y lugar donde escribió y publicó varias de sus obras durante su ejercicio como embajador. E incluso el escritor Fernando Tinajero, Premio Nacional Eugenio Espejo, quien se desempeñó como secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando Benjamín Carrión fue su presidente, señala que mucho de su pensamiento está relacionado con el pensamiento del mexicano José Vasconcelos. Benjamín Carrión conoció a Vasconcelos en Francia en el año 25 o 26 y estuvo muy vinculado a él, se encontraron varias veces y estaba deslumbrado Carrión. La prueba es que en su primer libro, que es Los Creadores de la Nueva América, el primer ensayo que se encuentra es sobre Vasconcelos. Es un ensayo completamente elogioso en el que Benjamín Carrión se muestra pues entusiasmado con las ideas que propone Vasconcelos. Y esa influencia fue pues la que sirvió como, no diría modelo, pero como un referente que tuvo Carrión para crear la Casa de la Cultura. Además de fomentar la amistad entre los dos pueblos, México otorgó a Benjamín Carrión el premio Benito Juárez en 1967, y en la plaza de Santa Cruz, Santa Vera Cruz, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, está erigida una escultura del escritor ecuatoriano. En este lugar, Leonardo Arizaga Schengel, embajador de Ecuador en México, junto con el ministro de Cultura y Patrimonio, y Francisco Carrión Mena, representante de la familia Carrión y actual embajador de Ecuador en Estados Unidos, complementarán los actos de homenaje a la memoria de Benjamín Carrión con la colocación de una ofrenda floral la mañana de este próximo viernes. En su visita a México, el ministro también tendrá reuniones con Ricardo Calderón Figueroa, director del Centro Nacional de las Artes, con Cristina García Cepeda, máxima autoridad de la Secretaría de Cultura de México, y con José Ramón Carreño, director del Fondo de Cultura Económica. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos. Les recordamos que usted también puede hacer o ser parte de este espacio informativo. Debe llamar al 2229-66 y compartir con nosotros las actividades culturales que usted se encuentra desarrollando aquí dentro de Quito, en otras provincias. Lo importante es que usted pueda hacer uso de este espacio de contacto ciudadano a partir de 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Continuamos. Y nos vamos con información de carácter literario. Partiendo de que la lengua española es patria única de todos los escritores que la practican, el sello editorial Alfaguara convoca al 22º Premio Alfaguara de Novela 2019. Las bases y también detalles sobre esta convocatoria les contamos a continuación. En el premio Alfaguara podrán participar todos los escritores mayores de edad que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia, siempre que las obras que presenten se ajusten al concepto comúnmente aceptado de novela, que estén escritas en idioma castellano, sean originales, rigurosamente inéditas y no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso ni correspondan a autores fallecidos con anterioridad a la presentación de la obra a este premio. La novela tendrá una extensión mínima de 200 páginas tamaño A4, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara. Deberán enviar un original impreso, encuadernado o cosido y copia digital. El original irá firmado con seudónimo, siendo obligatorio adjuntar sobre cerrado con nombre y apellido, dirección y teléfono de contacto. Será imprescindible adjuntar el sobre cerrado, declaración firmada, exceptuando expresamente las bases y condiciones de este premio, garantizando que la obra no se haya pendiente de fallo de ningún otro premio y que el autor tiene la libre disposición de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma y en sus diferentes modalidades. Los originales podrán enviarse a cualquiera de las sedes de Alfaguara en América Latina, Estados Unidos o España, indicando claramente en el sobre que participan en el 22º Premio Alfaguara de la Novela 2019. Los interesados pueden enviar sus obras hasta el 1 de noviembre de este año. Ecuador apunta al turismo como base de su desarrollo y para ese objetivo auspicia un concurso de capacitación profesional a través de la convocatoria nacional Emprende Turismo. Conscientes de las capacidades de desarrollo que pueden generar el turismo en nuestro país, el Ministerio de Turismo, en colaboración con la Agencia de Promoción Económica de Quito, Conquito, ha abierto la convocatoria al concurso Emprende Turismo, que busca implementar un sistema de capacitación a cerca de 400 proyectos turísticos en distintos niveles para llegar a 3 finalistas, quienes recibirán una beca para participar en el Programa Internacional de la Organización de Naciones Unidas, diseñado por la Universidad de Harvard. La convocatoria está abierta a nivel nacional y tendrá a Quito, Cuenca y Manta como ciudades en las que se realizarán los talleres de capacitación. Estas actividades buscarán, como lo señala Carlos Larrea, ministro de Turismo subrogante, que el turismo cobre protagonismo en la economía del país. El turismo, esto lo hemos dicho muchas veces y con mucho orgullo, tiene que convertirse en la primera fuente de ingresos de la economía ecuatoriana. Actualmente es la tercera, no petrolera, que ya es importante. Más de 1.600 millones de dólares aportamos en industria turística a la economía. Pero creemos que tenemos toda la potencialidad para convertir esos números en un número muchísimo mayor. Que ya no sean solamente 1.600, sino que en los próximos años estemos hablando de 5.000, de 10.000, de 20.000, quién sabe, del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Porque este es un país eminentemente turístico. Este es un país que merece mejor suerte en la economía. La convocatoria busca recibir cerca de 400 emprendimientos turísticos que se destaquen en ser innovadores y tener experiencia. Luego habrá una selección de 50 semifinalistas para luego llegar a 10 finalistas y al final tener 3 ganadores. En el camino de selección, la Agencia de Promoción Económica de Quito asistirá a las empresas para continuar en la competencia. En ese transcurso serán capacitados en la metodología Empretec, desarrollada por la Universidad de Harvard. Detalles de esta herramienta lo escuchamos en la voz de Javier Albuja, director subrogante de la Agencia de Promoción Económica de Quito. Como se había mencionado, los emprendedores van a tener la oportunidad de trabajar con la metodología Empretec. Esta metodología trata de fortalecer el otro lado del emprendedor, es decir, sus comportamientos. Todas las personas nacemos con ciertos comportamientos o tenemos los mismos comportamientos, pero vamos desarrollándoles conforme nuestra experiencia, tanto en nuestra vida estudiantil, en nuestra carrera profesional, al rato de relacionarnos en nuestro entorno, vamos fortaleciendo uno u otro comportamiento. Las inscripciones para el concurso están abiertas hasta las 23 horas y 59 minutos del próximo 30 de septiembre a nivel nacional y se pueden inscribir en el portal web http://servicios.turismo.gov.es. Luego del proceso de inscripción se contempla la etapa de selección, en donde un jurado definirá quiénes pasarán a la semifinal, que será en el mes de octubre del presente año. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21. Queremos recordarles a ustedes que continúan las inscripciones para el curso de baile. Ya sabe, puede llamar usted al 2220-966. El próximo 7 de septiembre estaremos desarrollando el sorteo. ¿Qué personas es? El cupo es para dos. Son las ganadoras de esta oportunidad que le brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también, por ende, todos los organizadores que se involucran en este evento. Continuamos con más información. Los amantes de Zumpa abren sus puertas para la exposición Arte el Nativo del artista Lucho Bajaña, que busca la revalorización de la ancestralidad a través de los diferentes referentes visuales. En el marco del Mes de la Cultura se realizará la inauguración de la exposición de artes plásticas denominada Arte el Nativo, muestra artística y artesanal enfocada a la puesta en valor cultural que busca presentar una propuesta contemporánea desde la visión de las artesanías y las artes, promocionando referentes visuales que forman parte de la ancestralidad puesta de moda en nuestros tiempos. Maestro Lucho Bajaña, expositor. El arte ancestral en este momento es una alternativa, pero por el otro lado también se puede leer como arte el nativo. O sea, tiene doble propósito el título, y es por eso, porque la esencia de la exposición son piezas elaboradas en maderas tradicionales de nuestra costa ecuatoriana, especialmente de la península de Santa Elena, como el huasango. El maestro Bajaña nos dio a conocer también los materiales que utiliza para la muestra alternativo. Mi predilección es recoger tablas viejas, trozos de madera viejos para volverlo figuras, para volverlo máscaras, para hacer tiquis, para mostrar toda la posibilidad y toda la variedad que existe alrededor de nuestras culturas ancestrales, de nuestro arte prehispánico. El arte prehispánico ha logrado salir del indigenismo sometido y torturado para empezar a mostrar el esplendor y la belleza que manejaban en las obras de arte nuestros ancestros. El evento se realizará en la sala multinacional del Museo Los Amantes de Zumpa de la provincia de Santa Elena desde las 3 de la tarde del viernes 31 de agosto de este año. Siete de la mañana y 24 minutos, una información positiva en este momento para las personas que se desplazan en la ciudad. Les comentamos que ya está habilitada con normalidad la avenida Mariscal Sucre, esto en el sector de la comuna en ambos sentidos, sur-norte como de norte a sur. Recordemos que hasta hace un momento se encontraba cerrada debido a que existía aglomeración de personas sobre la calzada. Ahora ya está habilitada este importante eje vial. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 25 minutos, 7:25. Las nuevas regulaciones educativas y las nuevas ideas que tiene el Ministerio de Educación para dinamizar la educación fueron los temas centrales que se desarrolló en la rueda de prensa que dio el Ministerio de Educación por el inicio de clases régimen Sierra el día de ayer. El miércoles 29 de agosto se realizó la rueda de prensa en el Ministerio de Educación por el inicio a clases, régimen Sierra y Amazonía 2018-2019, donde estuvieron presentes Cristian González, subsecretario de Administración Escolar, y el subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Daniel Serrano, y Carolina Carrera, intendente general técnica de Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Los funcionarios dieron a conocer el proceso de inscripción del periodo escolar, las nuevas regularizaciones para las instituciones educativas y sobre los insumos educativos. Hay algunas regulaciones que se emitieron y ya estuvieron implementadas en Costa el 16 de abril cuando iniciamos clases en Costa y estuvieron implementándose en la medida de lo posible al finalizar cierre. Pero en este periodo iniciamos ya con la implementación de estas medidas regulatorias para el régimen Sierra Amazonía. Algunas leyes, por ejemplo, con el uso del uniforme escolar, porque no se pone obligatoriedad al tema de las faldas de las chicas, es decir, de las adolescentes, que esto fue un tema básicamente de comodidad. Un tema importante en los colegios particulares y fiscomisionales se hace un proceso de valoración, de resolución de costos, es decir, cuánto pueden cobrar en suspensiones y matrículas. Cuando existen cobros indebidos, es decir, no se pueden cobrar en algún valor que no sea de pensión y matrícula, es decir, temas de alimentación, temas de transporte, temas de exámenes de grado y demás, todos esos son costos indebidos y es importante que lo denuncien. Por eso. La compra de textos y útiles no puede ser, por ejemplo, direccionada a un lugar, sobre todo porque debe haber un tema de libre competencia. Uniformes, textos y útiles no pueden superar un salario mínimo vital, es decir, los $386. Cristian González, subsecretario de Administración Escolar, mencionó también la propuesta de la Agenda Educativa Digital, que consiste en dotar de herramientas tecnológicas a los estudiantes, para así dinamizar la educación y ayudar a la reducción de consumo de papel. Con esto también hemos logrado integrar ya un portal educativo, en el cual está abarcando todo lo que tiene que ver relacionado a los textos escolares, que ahora ya nos pueden descargar de forma digital todos los textos que nosotros vamos entregando tanto a los niveles educativos inferiores como al tema de bachillerato. Con esto vamos a buscar, uno, la conservación del ambiente como tal, dos, a disminuir la erogación de los recursos que mantiene, en este caso, el Ministerio de Educación, y sobre todo vamos a fomentar la reutilización también de los textos que actualmente se va entregando. También se mencionó sobre la preocupación de la cantidad de niños extranjeros que se quedarían sin estudiar, a lo que Cristian González, subsecretario de Administración Escolar, dijo que aquí no es como la universidad, que se manejan solo cupos disponibles, sino que existe la posibilidad de mantener inscripciones consecutivas. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Gracias, Eri. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos ya con más información en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Este diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha. Nosotros mantenemos la tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito. En el segundo encuentro nacional etnográfico,

Además, se presenta una joya para chicos y grandes que combina las más diversas técnicas de animación, El Niño y el Mundo, ganadora del Festival Internacional de Animación de Annecy, película nominada al Oscar en el año 2016 como Mejor Película de Animación. Bajo Presión, una historia basada en una serie televisiva que retrata tragedias y emergencias en un hospital público de Río de Janeiro. Carretera 47 aborda la participación de un destacamento del ejército brasileño en el frente italiano durante la Segunda Guerra Mundial, elegida como la mejor película en la edición número 24 del Festival Iberoamericano de Cine de Ceará, mejor película en el Festival Gramado. Y finalmente, Hoy Quiero Volver Solito, basado en el cortometraje No Quiero Volver Solito, premio de la crítica internacional y el premio Teddy al mejor festival temática LGTBI en el Festival de Berlín, premio del público en el Festival de Guadalajara. Acompañamos este evento con un gran marco de público que tradicionalmente asiste a la Semana del Cine Brasileño. Se desarrolló la primera presentación. Conversamos con el consejero de la Embajada de Brasil, Renato Faria, nos amplía más sobre la historia que tiene esta presentación. Es ya una satisfacción tradicional porque este festival de cine, que empezó en el 2008, entonces con 10 años ya, con realizaciones casi todos los años, es un momento privilegiado para que nos acerquemos, que los brasileños, la embajada pueda mostrar la producción de lo que hay de mejor en Brasil, para que el público ecuatoriano se entere de lo que se está pasando en Brasil. ¿Cómo está el cine brasileño y qué nos presenta en la Cinemateca Nacional en cuanto a cada uno de los temas y tópicos? Nos lo retrata. De las diferentes facetas de la sociedad brasileña, en sus grandes cosas, en sus cosas medianas, en sus cosas también problemáticas, porque el cine tiene eso de ser una realidad, algunas veces bastante cruda de la vida, ¿no? Así que para nosotros es siempre un placer, un gusto poder compartir eso con el público ecuatoriano. Por su parte, Sonia de Paredes, funcionaria del sector cultura y prensa de la Embajada de Brasil, resalta las presentaciones que han llegado hasta la Casa de la Cultura, específicamente todo lo relacionado a la Semana del Cine Brasileño. Nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar en la Cinemateca un abanico bastante amplio de lo que se produce en el Brasil e inclusive hemos hecho retrospectivas, muestras de autor, muestras temáticas y todo eso. En la noche de inauguración, el primer film que se presentó fue A Tus Ojos, de la cineasta Carolina Yabor, premio Signis del Festival de La Habana. Es una película de una mujer, una directora brasileña que va para su tercera película, es una directora nueva. La historia de la película es interesante porque habla de un caso de un supuesto acoso en un ambiente de un club de natación, ¿ya? Entonces, alrededor de eso, lo que la directora quiere tratar, más bien, no es el tema del acoso, del abuso, es la cuestión de las redes sociales, del inmediatismo. Esta tarde continuamos con lo mejor del cine brasileño. A las 17 horas llega Carretera 47, película de Vicente Ferraz, un drama histórico. A las 19:30 presentamos Bajo Presión, de Andrucha Badminton, un drama social. ¡No se lo pierda! Se queda mi invitación para que el público venga numeroso, entusiasta, como en los años anteriores. Esperamos que, como todos los años, el público de Quito prestigie el cine brasileño y que venga a encontrarse con nosotros en la sala Alfredo Pareja. Y los horarios son a las 17:30. Serán muy bienvenidos y vengan a ver lo que estamos haciendo en el cine actualmente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y vamos con más información. Ahora nos vamos hasta la Amazonía ecuatoriana y le contamos que un Festival Nacional de la Canción en homenaje a Julio Jaramillo y eventos conmemorativos a héroes nacionales son las actividades que desarrollará durante el último trimestre del año la Casa de la Cultura Núcleo del Napo. La Casa de la Cultura Núcleo del Napo llevará a cabo en octubre y noviembre un Festival Nacional de la Canción y jornadas artístico-culturales en homenaje a héroes de la patria. Y Gilma Yumbo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, nos comenta acerca del Festival Nacional de la Canción en homenaje a Julio Jaramillo, que la institución desarrollará en octubre. Para el mes de octubre, lo que se decía, el Festival Nacional de la Canción en homenaje a Julio Jaramillo. Entonces vamos a hacer un festival donde van a participar todos los artistas, actores de la provincia de Napo, género pasillo. Esa actividad lo vamos a programar en el núcleo. Yumbo también brinda detalles sobre las jornadas culturales en homenaje al héroe nacional Jumandi, que la Casa de la Cultura Núcleo del Napo realizará en noviembre. Para noviembre otra actividad específica, que es las jornadas culturales en homenaje a Jumandi, el gran héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial. Entonces estamos programando conjuntamente con el GAD municipal de Archidona. Entonces en esas jornadas se hará una caminata intercultural, un festival ritual ancestral, una feria que se denomina Jumandi Yuya y una exposición artística y virtual en la ciudad de Quito en conmemoración a este gran héroe. Estamos ahí elaborando estos trabajos, estas actividades con las municipales y también con el GAD provincial, hacer unos foros, seminarios identitarios que nos ayuden a abordar estos temas que lo vamos a trabajar como Casa de la Cultura. La segunda mitad de la década de los 50 del siglo XVI hubo levantamientos en la Amazonía. El guerrero Jumandi quería devolver la tierra a sus dueños legítimos, forzando mediante las armas la desocupación del territorio habitado por los españoles recién llegados de esas tierras. Esta es la primera revolución indígena de América, que tuvo sus objetivos e ideales definidos e impidió por muchos años la inserción española en territorios amazónicos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos con más información y regresamos a la sede nacional. Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano, tuvo su exhibición el pasado miércoles. Este es un evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional. Son 14 sesiones donde se muestra una base para una nueva historiografía del cine nacional que va más allá de lo cronológico. Cada sesión está compuesta de fragmentos de 3 películas, todo bajo la dirección del investigador Javier Izquierdo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, con el propósito de continuar con la exhibición histórica, presentó Tesoros del Archivo Fílmico, una nueva mirada al cine ecuatoriano, un patrimonio visual con el que cuenta la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Todo este proceso, trabajo y desarrollo se lo presenta con la curaduría del investigador Javier Izquierdo, perteneciente a esta institución. Las funciones se desarrollan todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, mismas que arrancaron desde el pasado 27 de junio y que permanecerán hasta el 3 de octubre. Usted puede visitarlas en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional. El ciclo de exhibición inició con una muestra de trabajo de Mónica Vázquez, la primera directora del país, y que cerrará con la trilogía reciente completada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todo es un recorrido intertextual que busca encontrar cruces, convergencias y temas recurrentes en el cine ecuatoriano de diferentes épocas y formatos. Son 14 sesiones con una nueva historiografía del cine nacional que va más allá de lo cronológico. Cada sesión está compuesta de fragmentos de 3 películas, todas exactamente de hasta 30 minutos. Cada película recibe su evaluación junto a invitados especiales y todas presentadas y analizadas por el investigador Javier Izquierdo. Uno de los géneros más populares del cine que tiene varios exponentes en el Ecuador son los trabajos que se muestran durante este proceso. Dos para el camino de Jaime Cuesta, año 1981, Qué tan lejos de Tania Hermida, año 2006. Demoníacas de Carlos Larrea, año 2018. Todas estas películas presentadas durante una jornada especial desarrollada este miércoles en la Cinemateca Nacional. Conversamos con el investigador de la Cinemateca, Javier Izquierdo, nos comenta más sobre el trabajo desarrollado dentro de este espacio. Entonces ya es un momento en que toman las cámaras y comienzan a hacer sus propias películas. Ese es un poco el viaje que se plantea en esta muestra. Entonces son tres obras y

Este parque está ubicado en la calle Reina Victoria y Luis Cordero, en el sector de La Mariscal, y será desde las 8 de la noche y vendrán hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional a esto, tenemos el conversatorio que se realizará en la sala Demetrio Aguilera Malta sobre el encuentro etnográfico de los diablos a partir de las 5 de la tarde. Apúntelo, anótelo y téngalo muy marcado, además, para que participe. Darío, este conversatorio será dictado, digamos así, por los diablos que vienen de las diferentes provincias del país. Así que le invitamos para que usted se dé cita hasta estos espacios, hasta la Concha Acústica, para que desde ahí se desplace hasta la Tribuna del Sur, y también los que están cerca en La Mariscal, los que están en el norte y que quieran disfrutar de esta noche de los diablos que se toma en la capital. Tendremos la concentración en el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más información. Vamos con más información, por supuesto. Un concurso que busca promover a la música y baile del andarele afroecuatoriano, y en el cual se coronará la primera reina de este género, se realizará en septiembre en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. El andarele se interpreta con marimba, bombo, guasá y cununos. En la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre el primer concurso nacional La Reina del Andarele. Yurki Minota, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, nos comenta acerca de este concurso. El 21, 22 y 23 de septiembre vamos a tener a 13 candidatas a nivel nacional, porque hay un joven muy entusiasta, muy profesional, como es el licenciado Carlos Jonathan Minota Rueda, que ganó un concurso de fondo concursable donde van a hacer la presentación de 13 candidatas a nivel nacional y van a bailar lo que es el andarele aquí en la provincia de Esmeraldas, y vamos a sacar por primera vez en la historia, para que quede totalmente pedenizado en nuestra provincia, a bailar el andarele y también a sacar la reina del andarele a nivel nacional. Minota también brinda detalles sobre las candidatas participantes en el concurso nacional La Reina del Andarele, que se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. La participación de Esmeralda va a ser con Liliana Pinargote Párraga, Cotopaxi Maole Páez Cárdenas, Azuay Paule Bravo Ordóñez, Loja María José Suárez Arciniega, de Pastaza Inés Toscano Velasco, de Santo Domingo de los Áchilas, Kimble Paola Santana, de la provincia de Guaya, Andrea Villamil Castro, de la provincia de San Francisco de Orellana, Vicky Argüello Medina, de la provincia de Imbabura, Portocarrero Amagona, de Sucumbío, Dayanara Belis Paredes, de Santa Elena, Jessica Cherre Allen Castro, de Pichincha, Graviela Quesada Carvajal, y de Manabí, Marjorie Napa Basurto. El andarele es un baile y música de los afroecuatorianos de la provincia de Esmeraldas. Se interpreta con conjunto de marimba, bombo, guasá, cununus y es cantado por solista y coro. Es un tipo de pieza responsorial. El andarele es una de las pocas danzas del repertorio negro ecuatoriano en compás binario, simple, que se suele tocar al final de un festejo. Es una pieza de fin de fiesta. De ahí su estribillo, andarele vámonó. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Nos quedamos con ese sabor sonoro de la provincia verde de Esmeraldas, y nos quedamos ahí porque vamos a seguir con esa brisa del Pacífico, porque les contamos que competiciones danzarias y oratorias, además de talleres artístico-culturales, desarrollará hasta finales de agosto la Casa de la Cultura, Núcleo de Santa Elena, en varios cantones de esa provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena llevará a cabo esta semana un concurso de bailes y danza, un concurso estudiantil cantonal de oratoria y talleres. Jackie Yagualvillao, funcionaria del área de planificación de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, nos comenta acerca de estos eventos. En convenio con justamente la Comisión de Gestión y Apoyo de las Reinas de acá de Santa Elena, se tiene preparado organizando el concurso de bailes y danzas. Justamente va a ser a partir de las 18 horas, esto es el día viernes. Para el día jueves 30 se está también en convenio con el Plan de Salinas, se estará llevando a cabo justamente lo que es el tercer concurso estudiantil y cantonal de oratoria, el mismo que se realizaría a las 4 en el Salón de Cultura del edificio de Riviera del Mar, el jueves 30 de agosto. Para el día también 30 de agosto a las 3 de la tarde, en convenio con Plan, se estará realizando una reunión aquí en el Teatro Cultural Carlos Rovira Infante, un taller que se estará dando de forma gratuita. La provincia de Santa Elena es una de las 24 provincias que conforman el Ecuador, situada al occidente del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad de Santa Elena, mientras que la urbe más grande y poblada es La Libertad. Las principales actividades de la provincia son el comercio, la industria, la pesca y el turismo. La península tiene algunos puertos pesqueros como Santa Rosa, San Pedro y Chanduy, que son los más importantes centros de la zona. En cuanto al turismo, reciben sus balnearios a aproximadamente 80.000 turistas por temporada. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.